de Asturias, muy adelante en la montaña. Fabrico mi caramelo pa' venderlo por España. Lo llevo de menta, naranja y limón. Tres una chica, los doy yo, mi caramelo, vuelve la cara, repara y mira, vale mi carga más que tu viña, juguerillo, plátano de Canaria, maura, llevo la chirimoña y plátano que mauro. La Virgen de la Esperanza, la que pisó mi vino, salía a la puerta Macarena y comprarme el vino, qué bueno. Todos los juvenillos van al monte y yo me quedo en Manzanilla a ver la Virgen, a mi Virgen que quiero tanto. Por tres perritas chicas, yo doy el quilillo y encima le regalo el ganchillo a la mujer, ubero en teble. Lo que acabo de ser, pregones de Andalucía, son los que acabo de hacer, un recuerdo de alegría, para los que sabían vender con gracia y sabiduría.